Viene la cumbia, la cumbia. Con sentimiento, sentimiento. Y eso va para el concentrarse. No me hace bien. Para todos ustedes.